FM Moreno 90.1. Estación de radio. No somos pocos los que tenemos la sensación de que nos encontramos frente a un cambio de época. Un cambio que luego de un breve impas de aproximadamente una década, lleva ya algunos años, pero que en términos históricos representa tan solo un suspiro. ¿Qué son 10 años en la historia del ser humano sobre el planeta sino apenas eso? Un instante imperceptible en la totalidad de su desarrollo. Más aún, ¿qué son 200 años de historia del capitalismo en esa totalidad? Realmente poco. Algunos datos para dimensionar esta idea. Y en este caso les voy a pedir un poco más de atención a lo normal, ya que en radio los números siempre son difíciles de comunicar. La ciencia establece que la Tierra existe desde hace 4.550 millones de años. Que 100 millones de años después de su origen aparecieron los primeros organismos vivos y 700 millones de años después de estos surgió el oxígeno. Finalmente, los primeros seres vertebrados que comienzan a colonizar la Tierra datan de 1.000 millones de años atrás. Hace unos 250 millones de años aparecían los dinosaurios y luego de su extinción tuvieron que pasar 30 millones de años hasta la aparición de las primeras familias de mamíferos. Así, hasta que llegamos al origen del ser humano, que data, según los científicos, de 2,5 millones de años atrás. Tendemos a confundir el tiempo histórico con el humano. Si un ser humano promedio tiene una expectativa de vida, con todas las salvedades socioeconómicas previas que hay que hacer, de 80 años en la actualidad, en el tiempo humano, la escritura se creó hace algo más de 2 meses. Los 200 años del capitalismo transcurrieron en algo más de 2 días y 10 años representan aproximadamente 3 horas de vida. No hay dudas, entonces, que el tiempo de vida de los seres humanos no tiene ninguna comparación posible respecto a la vida de la humanidad sobre la Tierra. Los tiempos históricos son realmente diferentes. Así es que 2 días en toda la historia de la humanidad no son realmente nada. Ahora, ¿por qué importa la conciencia de estas dimensiones temporales? Porque en términos estratégicos nos posiciona de manera diferente. Marca el largo plazo en dimensiones realmente distintas a lo que el sentido común suele indicarnos. La posibilidad cierta de los cambios políticos y sociales siempre deben considerarse en el marco de esos plazos históricos. Es nuestro ego, afianzado por la cultura individualista, el que nos lleva a creer que todo gira en torno a nosotros, y nuestras percepciones del tiempo y del espacio son las que entonces pretenden dominar. Así es que un cambio de época debe considerarse en tiempos históricos, y es por ello que en esos plazos 10 años son realmente insignificantes. Tan solo el 0,0004% del total de la vida de la humanidad. La complejidad de la vida y la política en este aspecto es que la historia de largo plazo a la que hacemos referencia se va delineando, construyendo, encontrando su forma final en cada segundo, en cada minuto, en cada hora y en cada día humano. Porque son los hombres y las mujeres, en definitiva, los y las que hacen la historia. Y allí aparece la contradicción de la que debemos dar cuenta y sobre la que nuestra reflexión debería detenerse. Entre el ego cogito cartesiano, el pienso, luego existo, y los cambios políticos de largo plazo, en las dos totalidades en las que este sujeto debería trascenderse. La clase a la que pertenece en el marco de la estructura social actual, y con ella en la totalidad humana, y de allí en la especie animal, o sea, al cuidado y preservación de la casa en la que habita, la tierra. En ambos tiempos, en definitiva, cabalgamos, y entre ellos es que debemos trazar, soñar, crear y delinear los cambios posibles. Proyectamos entonces estratégicamente en tiempos históricos, pero actuamos aquí y ahora, en este escenario político y social, y con nuestras propias contradicciones. Así es que podemos adherir a la idea y al anhelo de que el capitalismo debe desaparecer, porque tiende su desarrollo de manera inexorable a la desaparición de la vida sobre la tierra, y la creación de otro sistema social es efectivamente nuestra tarea de largo plazo. Pero para que ese largo plazo sea posible, siguiendo con el razonamiento que venimos realizando, debemos prefigurar su forma en este tiempo y espacio humano que hoy vivimos. Y es en este último donde nos encontramos con las contradicciones propias del intento de fraguar con esta arcilla una sociedad radicalmente diferente. Es interesante observar, en consecuencia, que es en la verdadera manifestación de los cambios de época donde la contradicción entre una sociedad que se resiste a morir y la nueva, que parece también resistir a crearse, emerge con claridad. En algunos casos, por la voluntad propia de los mismos protagonistas. En otro, por el intento de estos de ocultarlos. Si en América Latina, entonces, identificamos un cambio de época, más claro aún desde el año 2008 con la profundización de la crisis que vive el capitalismo, en el mismo emergen con más o menos evidencias las contradicciones del cambio en cada uno de los países donde este cambio de época se vive. Vamos a detenernos brevemente en la emergencia del cambio de época al que hacemos referencia en los dos países paradigmáticos de este proceso, Bolivia y Venezuela. Fueron en ambos que el pueblo organizado dio lugar a la emergencia de sus propios líderes, y estos los que buscaron interpretar sus anhelos, sueños y necesidades. Y con sus diferencias, en estos mismos líderes representativos de la lucha de sus pueblos, está la potencialidad y la contradicción misma de esos cambios. Está allí no por las particularidades que estos líderes tengan en sí mismos, aunque son importantes las diferencias entre uno y otros. O sea, no por el contenido que estos le otorguen a la delegación de sus bases, sino por la constitución de estos líderes mismos. Detrás de esa relación, líder, masas, la historia del siglo XX marca la verdadera contradicción en referencia a la prefiguración de los cambios sociales necesarios. Por definición, esta relación mantiene los mismos términos que entre proveedor y consumidor, que entre patrón y empleado, que entre dueños de los medios de producción y dueños de sus fuerzas de trabajo. Por ende, no hay posibilidad real de alcanzar una sociedad distinta si las relaciones sociales nodales del capitalismo no cambian, y a priori, en la relación líder-masas, crítica o no, esta se termina sosteniendo. Pero aquí está una de las contradicciones principales, y es en esta relación, en las condiciones actuales, ineludible para el inicio del cambio de época. Sin embargo, también en ella, está la posibilidad de que el cambio de época culmine en la reproducción o afianzamiento, perdón, de la época anterior. Hoy nos encontramos en el centro mismo de este dilema. Pero ¿de qué depende que se siga uno u otro camino? ¿El del afianzamiento del cambio o el de la reproducción de lo anterior? Hasta ahora, ninguna experiencia histórica ha podido demostrar que Carlos Marx se haya equivocado cuando escribió que la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Sin duda, la posibilidad cierta de que sean los propios trabajadores protagonistas de su emancipación está dada por la construcción del poder popular, por la construcción de ese poder alternativo al del bloque de poder dominante. Un poder que debe caracterizarse por prefigurar en él las relaciones sociales que sean parte de una nueva sociedad. Un poder alternativo al del Estado burgués, donde los trabajadores y el pueblo ponen en práctica que no solo pueden organizar la sociedad de la que son mayoría, sino que a su vez lo pueden hacer mejor que la clase dominante. Es así que tanto en Venezuela como en Bolivia, el poder popular está en pleno desarrollo y en él asentada la radicalidad de cada uno de estos procesos. Sin embargo, la contradicción a la que hacíamos referencia marca la especificidad de estos países, porque sus líderes trazan entramados complejos con el desarrollo de este poder. Como disparador, podríamos señalar que mientras en Venezuela Chávez es impulsor indiscutible de la creación y organización de los órganos del poder popular, su garante e ideólogo, en Bolivia estos órganos con base campesina e indígena trascienden y preceden a su líder Evo Morales. No hay duda que la composición indígena y la preservación de las formas de la cultura de estas comunidades originarias destacan en el proceso boliviano. Ya como líder sindical y candidato presidencial, no se ha mostrado Evo precisamente como un dirigente que pudiera expresar con claridad estas bases. Desde que está en la presidencia, a su vez, profundizó incluso la orientación de su gobierno entre las concepciones que buscan la conciliación de las clases antagónicas de la sociedad. Orientación que hoy lo está llevando a perder buena parte de las bases sociales, las que en los últimos meses puso en acción todo su poder, y hoy parece discutir la necesidad de que el Estado plurinacional solo pueda ser posible bajo una dirección colegiada. La enfermedad de Hugo Chávez, por el contrario, dejó entrever un proceso diferente. En Venezuela convive actualmente el poder burocrático del Estado con un conjunto de organizaciones que, con las leyes del poder popular como herramienta, tratan de consolidar un poder revolucionario autónomo. Entre ambos poderes se encuentra la figura de Chávez, en un juego a dos puntas, necesitando el primero, el poder burocrático del Estado, para garantizar la gobernabilidad del proceso, y fogoneando el segundo, el poder popular, necesario en el largo plazo para garantizar la orientación socialista de la revolución. Las experiencias de Bolivia y Venezuela muestran que los cambios de época transcurren en las contradicciones propias de los tiempos mortales de los seres humanos y los procesos de largo plazo de la historia. Son unos los que marcan el destino del otro. En sus prácticas prefiguran el futuro que trascenderá sus propias vidas. Pero si de algo podemos estar seguros, es que los hombres y las mujeres nunca podremos liberarnos solos, ni esperar que algún salvador lo haga. No hay duda que en determinado momento de la historia de la humanidad, los líderes cumplen un rol determinante. Sin embargo, tarde o temprano, los trabajadores y el pueblo llegan a la misma conclusión a la que llegó Rodolfo Walsh en el maravilloso cuento Un oscuro día de justicia. El pueblo aprendió que estaba solo, y cuando los puñetazos que sonaban en la tarde abrieron una llaga incurable en la memoria, el pueblo aprendió que estaba solo,

¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Latinoamericano este viernes 4 de noviembre del año 2011. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Afuera, bien, afuera llueve, hay relámpagos, hay rayos que pasan de una nube a la otra. Está lloviendo bastante aquí en Moreno. Sí, va a llover todo lo necesario. ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿A dónde irá la gente cuando llueve? A escuchar Latido Americano, se queda en su casa y escucha Latido Americano. Miguel Ángel Costas en la operación técnica, musicalizando este momento de Latido Americano y preparándonos para lo que será la fiesta de mañana, los 5 años de FM Moreno. Así es, decíamos, va a caer toda la lluvia, se van a desatar todos los relámpagos, si es posible caerá granizo. Todo para que mañana a partir de las 4 de la tarde salga el sol espléndido y tengamos una gran fiesta de la radio. Aunque aclaramos, después lo vamos a seguir abordando a lo largo del programa, que salvo que caiga un temporal de aquellos como el que nos tiró en alguna oportunidad la antena abajo de la radio, se va a hacer la fiesta. La fiesta se hace igual a pesar de que llueva. Igual no va a llover mañana. Ya todo hoy leí en el Servicio Meteorológico Nacional y decía que mañana no llueve. Bueno, nos quedamos tranquilos entonces. Igual hoy sí, esta tarde está lloviendo y está lindo para quedarte en tu casa y escuchar toda la información y el análisis sobre América Latina que vamos a tener en este programa. Y vamos a empezar contándoles que vamos a estar hablando sobre las elecciones en Colombia. Así es, vamos a estar hablando con alguien que se presentó a las elecciones en la ciudad de Cali por el Polo Democrático Alternativo. Se trata de Alejandro Ramírez. Él finalmente no entró, no le alcanzaron la cantidad de votos para ser concejal, cargo al que se presentaba, pero con él vamos a estar charlando sobre estas elecciones regionales donde se eligieron el pasado domingo 1.102 alcaldes, 32 gobernadores, 418 diputados, 12.063 concejales, elecciones que dejaron al Partido Liberal y al Partido Independiente, así se llama, entre los mejores posicionados, que llevaron al partido de Álvaro Uribe y del actual presidente Juan Manuel Santos a retroceder en la cantidad de gobernaciones y alcaldías que tenía con anterioridad, pero también una elección que generó mucha confusión a partir de las movilizaciones posteriores. Porque algunos medios están haciendo algunas interpretaciones un poco extrañas, contradictorias en su propio desarrollo, y esto vamos a tratar de aclararlo con Alejandro Ramírez cuando hablemos en el día de hoy, respecto a las motivaciones para movilizarse. Si escuchás Latinoamericano o si seguís la realidad colombiana, sabés que uno le cuesta mucho confiar en el sistema democrático colombiano. Por lo tanto, uno lo que tiende a pensar es que estas movilizaciones son legítimas. Claro está que hay algunos medios, como por ejemplo Página 12 de hoy, que intenta interpretar que en realidad los que se están movilizando son los partidarios de Uribe que están disconformes en aquellos lugares donde perdieron. Algo que no parece ser así, pero lo vamos a aclarar en el día de hoy. Y vamos a seguir en Colombia. En este caso, para nuestra sección de cultura, vamos a estar escuchando un poco de música de Sistema Solar, una banda que hace una fusión entre las músicas de la cultura negra de Colombia, de la zona del Pacífico, con otros ritmos, a veces hasta los ritmos balcánicos, música electrónica, hip hop. Hacen una fusión muy interesante y los vamos a estar invitando hoy con nuestra compañera Cecilia D'Amico a escucharlos a ellos y conocer un poco de su historia. Bien, cuando comenzó la crisis que está atravesando el capitalismo hoy, que llevó a esta, entre muchas otras reuniones, pero además a la conformación del G20, como espacio de decisión de gobernanza global, como se suele llamar, y la disolución del G8, se discutió mucho respecto a similitudes y diferencias con la crisis del 30. Si efectivamente era la crisis más profunda que estaba atravesando el capitalismo, muy importante saberlo porque de la recesión posterior también se define la economía del mundo en general, la de Argentina y de la América Latina también, a pesar de que es una región que parece indemne a lo que sucede. Por eso, Guillermo Schneider, nuestro profesor de historia, que de vez en cuando viene a aclararnos lo que está sucediendo en la actualidad, viendo la historia en perspectiva, nos va a hablar de la crisis del 30. vamos a conocerlo un poco más de cerca. Muy bien, y vamos a también compartir con ustedes una charla que tuvimos esta semana con una trabajadora social. Ella es venezolana, trabaja en PDV Caribe, ¿sí? PDVSA, pero en el área del Caribe. Ha trabajado mucho en Haití, particularmente, en lo que tiene que ver con los trabajos sociales, los proyectos sociales y proyectos productivos que lleva adelante la empresa petrolera estatal venezolana en la zona del Caribe. Con ella estuvimos hablando sobre justamente estos trabajos, sobre lo que es el Caribe, una zona desconocida para nosotros, pero que también descubrimos que, inclusive para los venezolanos, la gente de la zona también es bastante desconocida en cuanto a sus características. Sobre Haití puntualmente, sobre la situación en Haití y también sobre la situación en Venezuela, porque Amailín Riveros, que es de quien estamos hablando, también es militante social desde hace muchos años allí en Venezuela, así que nos va a estar contando, haciendo un pequeño análisis de la situación. Le vamos a mandar un saludo a Daniela Devoto, la compañera de la mesa que tenemos todos los viernes, que en el día de hoy por cuestiones laborales no pudo estar y no puede estar aquí con nosotros. Estará como siempre el próximo viernes, también estará mañana en la fiesta, la quiere ver, la quiere saludar, también puede ir allí. Le mandamos un saludo desde acá. ¿Va a firmar autógrafos, Daniela, mañana? No sé, puede ser, si alguien lo pretende y lo quiere, como que no. Habrá que pedírselo. Bien, sabes que te puedes comunicar al 466-6559. También mensajes de texto nos podés enviar al 15-61-540-359. Podés escribirnos también a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. También estamos en Facebook, nos puedes buscar en Twitter, son nuestras vías de comunicación, y en Saber 81, la puerta está siempre abierta de la radio. Y ya saben que pueden compartir con nosotros cualquier idea, cualquier situación que les interese, y también participar del sorteo del libro que hacemos todos los meses, que va a ser el viernes que viene. Vamos a estar sorteando el libro que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que queda acá nomás en Asconapé 139. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía! FM Moreno, 90.1. Estación de Música. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76, tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno. Estación de radio. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La Galle a la calle. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. ¿Cómo festejamos los 5 años? Una mateada. No, un debate político. Sobre los procesos que se dan en América Latina. Sería un encuentro con música cool, Hacemos una fondita. Hagamos una fiesta. Vení a festejar el cumpleaños de la radio. FM Moreno, 5 años multiplicando voces. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. Actuarán La Contentura presentando Hoy Hay Rumba. Show de Clown con Cronopio. Y Sierra se armó. Buen día, mamá. Me voy a doctor. Acércate a festejar y colabora con la radio. Bono contribución, 10 pesos. Anticipadas, 8. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. En el Churqui, Jolie 2637. Los sábados de 17 a 19, el Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno, 90.1. Estación de música. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! Y aquí estamos en Latinoamericano, 36 minutos pasaron de las 7 de la tarde y como les comentábamos antes, hubo elecciones en Colombia. ¿Qué fue lo que se eligió, Martín? Bueno, como decíamos, se eligieron alcaldes, o sea, intendentes, 1.000 alcaldes en todo el país, 1.100 alcaldes, 32 gobernadores de cada uno de los departamentos que forman Colombia, 418 diputados y 12.063 concejales. Estamos hablando de elecciones, como elecciones, como si fueran elecciones de medio término aquí en la Argentina, ¿no? Para que los oyentes se den una idea de lo que estamos hablando. Elecciones que, como decíamos también en la introducción, marcaron cierto retroceso del partido oficialista, del partido perteneciente a Álvaro Uribe y con el cual también llega a la presidencia Juan Manuel Santos. Recordemos que Santos, siempre lo decimos, fue ministro de Defensa de Uribe. Ahora, estas elecciones de medio tiempo suelen ser una especie de termómetro de cuál es el apoyo que tienen o no los presidentes. En este caso, ¿cómo le fue a Santos? En realidad hay una contradicción. Primero porque el retroceso del partido de la U no fue muy grande ni notorio. Estamos hablando que de tener 7 gobernaciones pasó a tener 4, bueno, más o menos, un poco menos del 50% en el retroceso, de 3, de 6 alcaldías pasó a tener 3, y con algunas alianzas ganó 2 gobernaciones y 3 capitales de los departamentos de Colombia. O sea, no es un retroceso muy significativo. Pero al mismo tiempo hay que marcar lo siguiente, que Santos es considerado uno de los presidentes con mayor imagen positiva de América Latina. Es más, algunas encuestas lo posicionan como el primero al interior de su país, con un 70% de imagen positiva. Entonces, ¿cómo se explicaría esta contradicción entre no haber hecho una buena elección su partido y que esté tan bien visto por la ciudadanía colombiana? Nosotros, de todas maneras, hacemos un paréntesis siempre que hablamos de Colombia, porque hay un territorio muy importante de Colombia. Creo que hoy está en el orden del 20% o 15% que está en manos de la FARC. Es un país sumamente complejo, donde las encuestas de opinión, si bien las encuestas de opinión nunca reflejan efectivamente la opinión general, muchas de ellas responden más a operaciones de prensa y marcan las tendencias que instalan los mismos que financian las encuestas. En Colombia esto es aún más complejo. Pero la diferencia es que desde que Santos empezó a gobernar, más aún esta semana y la anterior, hubo un distanciamiento del partido de Álvaro Uribe, considerado él, sus representantes y los congresales, un partido muy corrupto, muy ligado a los paramilitares, muy ligado a lo peor de la política colombiana, y que por lo tanto esto está marcando la contradicción entre una imagen positiva que puede tener Santos, que logró despegarse de la imagen popular que tiene el partido de Uribe, y el resultado que efectivamente tuvieron los políticos de segunda línea de este partido en las elecciones regionales. Sí, cuando fueron las elecciones anteriores, que habíamos también estado analizando el tema, nos decían que hay una diferencia entre la elección presidencial, un poco más personalista, vamos a llamarla así, con respecto a las elecciones locales, donde juega más el aparato. Ahí juega más lo que son los aparatos. Ahora, también estaría hablando de cierta debilidad de ese aparato frente a lo que es la figura de Santos. Sí, seguramente. Estamos hablando también de que por la complejidad misma del desarrollo de la política colombiana, el bipartidismo entre liberales y conservadores, lo que desata la época de la violencia, luego del asesinato de Eliezer Gaitán en 1948, el partido conservador va tomando diferentes formas también. Y estamos hablando de que hay un partido de centro derecha que se llama Cambio Radical, que está gobernando la mitad del territorio nacional, que no es el partido de la U, pero es de la misma orientación ideológica. Estamos hablando del Partido Liberal, que si bien en ese momento expresaba la izquierda a mediados del siglo XX, hoy está expresando también una centro derecha un poco más al centro que el partido Cambio Radical, ¿no? Sí, sería más como demócratas y republicanos en Estados Unidos, digamos. En realidad dejó de ser así, claro. Como que empiezan a alinearse en varias posiciones entre el arco de la izquierda y la derecha. Porque, ¿qué es la izquierda en Colombia? Claro. ¿Qué es la izquierda? ¿El Polo Democrático Alternativo o la izquierda en Colombia son las FARC? Es una pregunta difícil de responder. En términos de las elecciones, en términos netamente electorales, la izquierda es el Polo Democrático Alternativo. En términos políticos, claro está que la izquierda son las FARC. Tienen una expresión política con un arraigo social, con un desarrollo territorial, que por supuesto no participan de las elecciones por la propia propuesta política que tienen, pero expresan la izquierda dentro del propio Colombia. De hecho, y no se presentan también porque la vez que se presentaron les asesinaron a 3.000 de sus dirigentes. Exactamente, con la Unión Patriótica, cuando intentaron integrarse. El dato que surge de esta elección también, que el ex guerrillero del disuelto M-19, que formó parte de la Unión Patriótica, Gustavo Petro, ganó la alcaldía de Bogotá, la capital de Colombia, una de las alcaldías más buscadas, de mayor peso político, y que de alguna manera sorprendió. De todas maneras, estamos hablando, como para tener una idea más clara de estas elecciones, que hay un muy bajo porcentaje de votantes, a pesar de lo que dice el mismo Juan Manuel Santos, de que, por ejemplo, Petro gana con el 32,15% de los votos. El porcentaje que lo lleva a la alcaldía de Bogotá es un porcentaje muy bajo respecto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en términos de porcentaje en otros lugares de América Latina. Y el otro hecho determinante que marcábamos también, más que determinante, importante para analizar estas elecciones regionales en Colombia, que marcamos en la introducción, son las reacciones posteriores. Se habla de más de 20 localidades del conjunto del país donde se vieron movilizaciones repudiando los resultados, muchas de ellas acusando fraude. En algunos de los casos, por ejemplo, no dándole lugar a partidos indígenas independientes que en una de las alcaldías, en este momento no tengo el nombre, después se lo actualizamos. Por ejemplo, iba ganando un partido indígena independiente, se corta la luz y cuando vuelve la luz está perdiendo. Pero al mismo tiempo decíamos, hay otros lugares donde algunos medios argentinos están diciendo que son los propios uribistas, descontentos por haber perdido, que están empezando a acusar de fraude. Esto bajo las primeras declaraciones de Juan Manuel Santos, que dijeron que fueron una de las elecciones democráticas más importantes de la historia de Colombia. Una de las regiones, para darles una idea, es Cali. Votó el 41% de los electores. De 1.400.000 votaron solo 605.000. Uno de los candidatos de esta región, justamente, es Alejandro Ramírez. Con él vamos a estar hablando después de presentarlo formalmente. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos en comunicación con Alejandro Ramírez Montoya. Él se presentó como concejal por el Polo Democrático Alternativo en Cali. ¿Qué tal, Alejandro Ramírez? Martín Raffo, Leonardo Merlin, te están saludando aquí desde Buenos Aires, Argentina, partido de Moreno. Muy buenas tardes a los compañeros de la mesa de trabajo, muy buenas tardes a los compañeros de la audiencia de tan importante programa radial allá en Argentina. Muchas gracias, Alejandro, por la atención y tu predisposición a hablar con nosotros. En primer lugar, te queríamos que nos hagas un primer balance de lo que fueron estas elecciones regionales, arrancando en términos generales en lo que pasó en todo Colombia. Pues primero lo nacional, digamos que nos golpea muy feo una campaña que hizo el régimen a través de los medios de comunicación, el régimen de Santos, inclusive el régimen de Uribe, que fue denunciada por el mismo candidato presidencial que antes pertenecía al Polo Democrático, que fue Gustavo Petro, hoy actual alcalde elegido. Él denunció en el Congreso el Plan Amazonas. El Plan Amazonas no era otra cosa que un plan del DAS, que había sido desarticulada esa agencia de inteligencia que pertenecía directamente a órdenes del presidente Uribe. Y desde el DAS se maquinó toda una campaña para dividir el Polo, una campaña mediática para desprestigiar el Polo. Y dentro de eso fue todo lo que cayó la administración municipal de Bogotá, la administración distrital. Digamos que ese golpe que todos los medios de comunicación nacional le dieron fuerte casi más de un año a esa campaña de desprestigio, pues obviamente nos golpeó a toda la izquierda en el país, a los sectores alternativos, a las protestas nuevas en las diferentes ciudades. Y aquí en Cali en particular, pues la abstención fue muy alta, como tú señalabas, y la abstención aquí nuestra fue el 58%, es casi el 60%, por encima del índice nacional que fue el 51% y el 53%. Santos habló, apenas terminó la elección, de que se trataba de que ganó la democracia, ganó la libertad, que Colombia votó en paz, festejando las supuestas garantías constitucionales para llevar adelante esta elección. Vos estás relativizando con esta campaña previa que efectivamente esto haya podido ser así, ¿no? Sí, claro, no. Colombia pasa por una coyuntura muy especial. Es decir, el hecho que hayan elecciones no quiere decir que haya democracia. En el caso personal, yo fui preso político por mis ideas. Durante más de 20 años estuve detenido durante el régimen de Uribe, con los primeros que salieron, los primeros falsos positivos, que fueron falsos positivos jurídicos. Luego ya fueron falsos positivos asesinando a los jóvenes en este país. Entonces, digamos que el hecho de que haya una democracia y que la gente ni siquiera tenga las posibilidades de participar y ni siquiera crea en este sistema, porque si el 60% de la gente hoy no está saliendo a votar, es porque no cree que por ahí sea la salida. Entonces, digamos que eso lo que demuestra el 30 de octubre pasado es que sigue siendo una democracia restringida y que la democracia no simplemente es salir a votar y la parte electoral y los mecanismos de participación política, sino que la democracia va mucho más allá de lo que están planteando hoy los jóvenes universitarios a nivel nacional, planteando la no privatización de la educación pública. Es un proyecto que tiene el Ministerio de Educación de privatizar las universidades y volverlas con ánimo de lucro. Esa es la democracia que realmente nos estamos peleando en las calles con los movimientos sociales. Dos preguntas. En primer lugar, que nos confirme si efectivamente es un dato que nosotros no pudimos encontrar cuando estábamos produciendo el programa respecto a el porcentaje de votantes. Quisiéramos que nos confirme si efectivamente ese es solo el 40% del padrón el que votó. Y en segundo lugar, porque tal vez puede hasta incluso estar relacionado con esto, ¿cómo interpretás vos, cómo interpreta el Polo Democrático Alternativo las movilizaciones posteriores, muchas de las cuales estaban acusando de que hubo fraude en algunas regiones y que, como ya es común en Colombia, a la protesta social se la trata de catalogar como una protesta terrorista, ¿no? Sí, lo primero, yo creo que en el orden de la abstención en datos oficiales, hoy estamos alrededor del 53% a nivel nacional. En el caso aquí de Cali nos fuimos hasta el 59%, es decir, casi el 60% de la población que no salió a votar. Entonces, digamos que eso es relativo, pero a nivel nacional podemos estar hablando de 15% de abstención, que la gente no salió a votar. ¿Cómo leemos nosotros desde el Polo? Pues desde el Polo tenemos una lectura, el Polo es un partido muy nuevo, el Polo apenas llevamos 5 años en la vida política de este país, y en el Polo todo está por hacerse. ¿Sí? Los partidos tradicionales aquí llevan décadas dirigiendo este sistema, décadas de corrupción, décadas de mal manejo del Estado. Nosotros apenas tenemos las posibilidades de empezar a incursionar en esto de la vida política institucional, y creemos que hay muchas perspectivas. Aquí en Cali, por ejemplo, sacamos 90.000 votos con Marisabel Urrutia, que fue la candidata a la alcaldía nuestra, que es mucho superior a la candidatura de Aurelio en Bogotá. Entonces creemos que hay buenas posibilidades, hay buenas condiciones, la gente cree todavía en proyectos alternativos, y sobre todo que la gente en las movilizaciones sociales recurre, hay mucho más capacidad de convocatoria en lo que tiene que ver con los movimientos sociales. ¿Hay alguna expectativa especial? Sobre la parte de los disturbios. Ah, sí, sí. La parte de los disturbios en algunos municipios, por ejemplo, aquí en el Valle no representaba tanto movimientos independientes. Aquí en el Valle hubo unos disturbios en Yumbo y en Jamundí, específicamente, que son dos cercanos a Cali. Pero donde hay una presencia hace mucho rato del paramilitarismo y de movimientos políticos que fueron creados desde las cárceles, incluso desde las cárceles donde están presos los parapolíticos. Es el caso del PIN, el partido PIN, el caso del partido Mío, el caso del partido Afrovida. Están disputándose, incluso el domingo hubo banda en estos municipios, hubo más que disturbios, fueron como azonadas, pero son muy, muy manejadas desde este tipo de partidos que se están peleando el poder local. En el caso de acá del Valle del Cauca. Bien, vos recién nombrabas a la movilización estudiantil y dabas cuenta de que desde el Polo Alternativo se pone mucha esperanza en mejores condiciones para que se pueda avanzar en la movilización social, en la protesta, en la organización del pueblo colombiano. ¿Cómo se puede, o cómo están analizando ustedes que se puede romper este permanente juego que provoca el Estado, comandado por el partido de la U, que a toda protesta social se la trata de ligar con el movimiento terrorista, tratando de legitimarla? Y es el riesgo que hemos tenido en estas democracias oprimidas en Latinoamérica. Digamos que es el riesgo que hemos acá en el país, tú sabes que se sigue viendo un conflicto social y armado, y en ese sentido toda propuesta que nazca alternativa a todo movimiento social, pues obviamente desde el Estado nos señalan y desde el Estado. Pero igual yo creo que los muchachos están cogiendo el ejemplo de varios muchachos en Latinoamérica, los jóvenes universitarios que están hoy saliendo a la calle masivamente. Hoy hay un paro nacional universitario y no solamente son las estudiantes de las universidades públicas, también se han unido estudiantes de las universidades privadas, porque aquí la clase media, que si se le puede llamar así, también ha sido muy golpeado el bolsillo y la situación económica. Y por eso hoy los jóvenes a nivel nacional se están movilizando contra la reforma de la Ley 30, que plantea las posibilidades de, en todas las universidades, sobre todo específicamente las públicas, hacer proyectos de inversión para que las universidades sean con ánimo de lucro. En ese sentido, lo que plantean es que la educación pase a ser un servicio, pase a ser un privilegio y no un derecho, como está consagrado en la Constitución Política del país. Uh-huh. Uno siempre desde aquí y en nuestro programa tenemos la percepción de que los más populares en términos electorales siempre son los partidos que están en el arco de la derecha política, por la incluso por la gran popularidad que hoy muestran las encuestas que tiene Juan Manuel Santos, en el marco y la relativización que hacías vos respecto a la gran cantidad de gente que participa, en la poca cantidad de gente que participa en las elecciones. ¿Qué pasó en Bogotá? ¿Cómo se puede entender el triunfo de Petro en Bogotá? Petro, de todas maneras, lo que digo, plantea una campaña muy mediática, es decir, eso obedece a las campañas que hicieron los grandes medios de comunicación, donde desde un principio que arrancó Petro lo pusieron de primero en las encuestas, cosa que es muy extraña, pues, después de que Petro salió del polo, es decir, haciéndole un favor a la al régimen y a lo que él mismo denunció en su plan Amazonas, donde planteaba que habían incluso financiación de dirigentes para que se salieran del partido, de la oposición del partido del Polo Democrático Alternativo. Entonces, creemos que eso entró a jugar mucho. Es decir, la gente castiga, o la opinión pública castiga esos hechos de corrupción que se presentaron en Bogotá, pero que el partido salió al frente de eso, cambió su dirección, puso al frente a la doctora Clara López, es la alcaldesa y es la presidenta del Polo al mismo tiempo, ella reasume la dirección del Polo a partir del 1 de enero, quien hay hoy al frente del Polo es Jaime Duzán, pero eso es provisional, y el partido realmente corrigió, expulsó los dirigentes que tenían que expulsar en la ciudad de Bogotá por esos hechos de corrupción, pero eso sí no le dieron el eco en los medios de comunicación, que el Polo creó 60 colegios en Bogotá. No le dieron eco a toda la inversión social que hizo con el presupuesto de la administración distrital en Bogotá. Es decir, solamente se fijaron en los hechos de corrupción de la familia Moreno Rojas, que entre otras nunca fueron de izquierda. La ANAPO fue un movimiento que se incrustó en el Polo y que digamos que pudieron ser unos aliados en la parte electoral. Pero ellos, durante más de 20 años que fue la ANAPO, fue un movimiento totalmente electorero, más que un movimiento político de izquierda. Bien, por último, Alejandro Ramírez Montoya, te agradecemos mucho esta comunicación. Recordamos que él es militante del Polo Democrático Alternativo, que se presentó como concejal en la ciudad de Cali. Queríamos preguntarte cómo es hacer política desde concepciones más sociales, con un compromiso político con la población, cuando uno tiene la experiencia de lo que pasó con la Unión Patriótica y tiene experiencia de lo que pasó incluso previo a estas elecciones, por lo que conoce, que son asesinados permanentemente aquellos que intentan plantear otro tipo de política en Colombia. ¿Cómo uno puede mantener la frente en alto y seguir militando para cambiar la situación en Colombia con este contexto? Yo creo que es lo que nos anima a todos los seres humanos en cualquier territorio del mundo que querramos cambiar, que creamos que este mundo es injusto, y creemos que esta sociedad tiene que ser mucho más equitativa, nos la jugamos por un humanismo. En ese sentido, nunca vamos a bajar por más que haya una arremetida del sistema, del régimen, en ningún lugar del mundo. O sea, yo creo que es lo mismo que en Argentina, cuando el régimen, o cuando la dictadura, la gente luchó hasta que logró conseguir la democracia, pero fue producto de la lucha popular. Acá, digamos, que no hemos tenido dictadura, pero hemos tenido un régimen mucho más asesino y que a través de las supuestas democracias han asesinado a más dirigentes sociales y políticos de izquierda. Pero igual acá no la seguimos jugando. Creemos que tenemos todavía las posibilidades, tenemos mucha organización social, está la fuerza de los sindicales, está la fuerza de los muchachos en los barrios trabajando, de los compañeros hoy universitarios liderando, de las madres comunitarias, y en fin, hay toda una serie de organizaciones sociales que se están planteando la necesidad de un nuevo país. Y en ese sentido seguimos luchando porque en este país haya una solución política al conflicto armado y que podamos soñar con una Colombia en paz y donde se respeten los derechos humanos. Ese es el reto que tenemos todas las organizaciones de izquierda y alternativas. Muchas gracias, Alejandro, por esta comunicación. Estaremos en contacto en cualquier otra oportunidad. A ustedes, muy amables, y muchas gracias por habernos escuchado y por el espacio que nos han dado. No, por favor, hasta la próxima. Alejandro, desde sus inicios fue militante de la juventud, como militante, perdón, se integró a la juventud del Partido Comunista, así llegó a ser su secretario político regional. Le tocó sobrevivir a la masacre de la Unión Patriótica. Pasó luego de esta experiencia en la década, comienzo de la década del 90, pasó a asesorar a comunidades indígenas de su departamento en la conformación de la Alianza Social Indígena. También fue asesor de la relación que tuvo esta Alianza Social Indígena con el Estado y su posible participación electoral. Luego de resolver un problema jurídico que tuvo, porque en el 2003 empezó a ser acusado de ser participante de la guerrilla y por lo tanto judicializar su militancia, durante el 2006 lo pusieron preso, estuvo preso durante un año y en el 2007 se reintegró a la militancia y allí se sumó al Polo Democrático Alternativo, partido en representación del cual se presentó a las últimas elecciones regionales para ser concejal de Colombia. Finalmente no fue elegido, recibió menos del 0,5% de los votos, según estábamos viendo. Así fue nuestra cobertura de lo que fueron las elecciones regionales en Colombia. Algo que siempre es importante e interesante, teniendo en cuenta esto que decimos siempre. Hubo un porcentaje de abstención por encima, casi el 60%. Votó el 40% del padrón. En algunas regiones, en otras más quizás, pero en general esa es la cantidad de gente que vota. Eso nos ayuda a entender un poco también de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia en un país donde aquellos que se oponen políticamente a una visión, digamos, aquellos que se oponen por izquierda al sistema, son asesinados, ¿no? O los matan o los meten en cana, diciéndolo lisa y llanamente. De una forma bien que sencilla. Bueno, podés comunicarte con nosotros al 466-6559 o también, como hizo Pamela, podés mandarnos un mensaje al 1561-540359. ¿Lo leo ahora? ¿Tenemos tiempo para leerlo? Nos dijo Pamela, bueno, justo... Espera que tengo que buscarlo. Vos, mientras tanto, Martín, te decís el mail. Nos podés escribir a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Estamos sobre la tanda. ¿Te parece que vayamos a la tanda y después leemos el mensaje? Después leo el mensaje, entonces. Latindo al latinoamericano. Latindo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente.